querido detener. El sí de las niñas nos manipuló, nos hizo creer que sería eterno. Termino con oscuro de placer final y después de cenar se marchó. Perdido, decide, las niñas nos manipulan, nos hizo.